España. El Inca Garcilaso, voz del mestizaje. A los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman a menosprecio. Así se presentaba Gómez Suárez de Figueroa, conocido en la historia como Inca Garcilaso de la Vega, el nombre que él mismo adoptó posteriormente. Temprana voz de la nueva cultura surgida del mestizaje, es el primer gran autor de las letras hispanoamericanas. Del Inca se ha dicho que fue el primer mestizo, el primero en reivindicar su condición de indio y de español, y de este modo también el primer peruano o hispanoamericano de conciencia y corazón, como dejó predicho en la hermosa dedicatoria de su Historia General del Perú. A los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. El Inca Garcilaso, autor de libros esenciales para la crónica de Indias, como los Comentarios Reales de los Incas o La Florida del Inca, fue un gran intelectual al modo renacentista. Mario Vargas Llosa se ha acercado a su personalidad en numerosas ocasiones. Hijo de un conquistador español y de una princesa inca, nacido en el Cusco el 12 de abril de 1539, la infancia y juventud de Gómez Suárez de Figueroa transcurrieron en una circunstancia privilegiada. El trauma de la conquista y destrucción del Incario se conservaba intacto en el recuerdo de indios y españoles, y los fastos y desgarros de la colonización, con sus luchas, enconos, quimeras, proezas e iniquidades, tenían lugar poco menos que ante los ojos del joven bastardo, cuya memoria se impregnó de aquellas imágenes sobre las que volvería medio siglo después ávidamente. Sus padres fueron el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, perteneciente a una familia de la nobleza extremeña, emparentada con grandes escritores como el poeta Garcilaso de la Vega y la princesa inca Isabel Chimpuocyo. Él no es hijo legítimo, pero es legitimado por su padre en el testamento. Y además, aunque no era hijo legítimo y su padre se casó con una española, Luisa Martel, con la que tuvo dos hijas, sin embargo, él recibió una serie de beneficios en el testamento del padre destinados fundamentalmente a que siguiera carrera eclesiástica y viaje a España. Escuchamos al filólogo José Antonio Rodríguez Garrido, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hay un momento en el cual llega una orden de la corona de que los conquistadores tomen esposas. Y el propio Inca menciona con dolor ese momento porque, estando muchos de ellos unidos en concubinato con indias, deciden casarse con mujeres españolas. Entre ellos el propio padre del Inca, que casa con esta española, Luisa Martel. Sin embargo, yo creo que en las siguientes generaciones las relaciones entre españoles, indios o españoles y mestizos se vuelve cada vez más común. Este momento tan dramático para la biografía del Inca, que recuerda él mismo, yo creo que refleja ese momento de tránsito, ¿no?, en que la realidad ha impuesto el mestizaje, pero las normas y el prestigio social todavía imponen un cierto rechazo. Una condición de mestizaje que nos comenta el filólogo Paul Firbas, codirector de la exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega, organizada por la Biblioteca Nacional de España. Él era un hijo natural, ¿verdad? Se legitima, porque hay un debate sobre esto en la bibliografía. Digamos, no es de ninguna manera un bastardo. Es un hijo natural y en una sociedad española trasladada a América, que sería bastante flexible en sus formas de existencia, por decirlo así, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, que cargos como títulos, como el uso del don, era mucho más flexible, más rápido. Había una movilidad social muy grande en América, a diferencia de España. Su madre, la princesa de sangre real Isabel Chimpuocllo, era nieta del inca Túpac Yupanqui y sobrina del último gran emperador inca Huayna Cápac. Casi no habla, no dice nada sobre su madre, ¿no? Porque los comentarios reales, sobre todo la segunda parte, después titulada Historia General del Perú, es un gran texto sobre el padre, ¿no? Uno esperaría que los comentarios reales, que se dedica a la familia inca de su lado materno, no esperaría encontrar muchas páginas donde recuerdo, evoque. No hay nada de eso. La figura de la madre está fundamentalmente para legitimar su vínculo con los incas, es decir, recuerda a la madre indirectamente siempre para decir, fue a través de ella que estaba en contacto con la élite indígena, que me permitió escuchar sus narraciones sobre el origen y la formación del imperio de los incas, pero sí está explícitamente presente en el prólogo, donde sí la menciona y la exalta, curiosamente, por el bautismo que ha adquirido. En cierto sentido, también en la madre creo que está encarnada esta imagen que está subyacente en todos los comentarios reales de que los incas fueron como unos preparadores del evangelio. Y en esa medida yo creo que la madre sí está muy presente, porque a través del prólogo lo dice explícitamente, ¿no? Más noble por las aguas del bautismo que por la sangre de los incas. Una figura materna que también comenta Esperanza López Parada, profesora en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense y codirectora de la exposición sobre el Inca en la Biblioteca Nacional. No hay una presencia física o como personaje, ni una presencia quizá biográfica, no sabemos cómo era esa madre Chimpuocllo, pero todo el comentario real circula en torno al mundo de la madre. La madre es la mediadora que le conecta con ese mundo inca. Su principio de diferencia en la cultura española es esa realidad materna que está siempre poniendo de relieve, porque es su carta de legitimación y su carta de diferenciadora. Yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra. Y como lo he dicho, me crié en ella hasta los 20 años. Y así vi muchas cosas de las que hacían los indios en aquella su gentilidad, las cuales contaré diciendo que las vi. Es un personaje que está, por un lado, en este mundo un poco informal del primer encuentro entre los soldados españoles y la nobleza inca vencida, pero también, por otro lado, es un representante de esa nueva sociedad que se va formando en ese instante y que ocupa este lugar un tanto privilegiado entre el acceso a las fuentes orales de la tradición inca y, de otro lado, la formación letrada que él mismo en los comentarios reales relata, ¿no? Menciona cómo su padre se preocupa porque él vaya adquiriendo rudimentos de latinidad y cómo asiste a clases con otros compañeros que son objeto de un especial elogio por parte del canónigo Juan de Cuellar, que decía, cómo quisiera que muchos de vosotros estuvierais en Salamanca, ¿no? Porque tienen el genio para aquello. Son los famosos condiscípulos a los que se refiere constantemente y con los que él está al final, en su vejez, cuando escribe los comentarios reales, está siempre como imaginariamente dialogando con ellos y en algunos casos utilizando papeles, correspondencia que le habían enviado desde Cusco a España, que es parte del archivo que él utiliza para escribir su obra. Porque luego que propuse escribir esta historia, escribí a los condiscípulos de escuela y gramática, encargándoles que cada uno me ayudase con la relación que pudiese haber de las particulares conquistas que los incas hicieron de las provincias de sus madres. Los condiscípulos, tomando de veras lo que les pedí, cada cual de ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escribir los sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias y me las enviaron. ¡A En esos primeros años de conquista, Perú vive cruentos enfrentamientos civiles. Fue una infancia muy difícil, además muy complicada, por las guerras civiles, por las guerras entre españoles, que fueron tenaces, en donde el padre muchas veces estuvo también ausente, periodos de fugas, de escondites, que narra muy bien, ¿no? Esos momentos donde él como niño tiene que alimentarse, a veces gracias a la caridad de un amigo, porque hay una situación muy precaria, escaparse por los techos de las casas, en fin, hay mucho de eso en la segunda parte que nos da una imagen de lo complicado que fue su experiencia infantil. Él siempre dice que en verdad era época más de armas y caballos que de letras. Poco después del fallecimiento de su padre, el joven Garcilaso emprende viaje hacia España. A los 20 años, en 1560, Gómez Suárez de Figueroa partió a España, a donde llegó luego de un viaje que lo hizo cruzar la cordillera de los Andes, los arenales de la costa, el mar Pacífico, el Caribe, el Atlántico, Panamá, Lisboa y finalmente Sevilla. Fue a la corte con el propósito de reivindicar los servicios prestados por su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, en la conquista de América y obtener por ello las mercedes correspondientes. Las cosas no marchan bien. Hace un largo trámite que finalmente concluye malamente para él cuando el presidente del Consejo de Castilla le recuerda lo que los historiadores españoles tienen escrito sobre la participación de su padre en las guerras civiles, concretamente en la batalla de Guarina, en la que se supone que su padre, según el relato de Diego Fernández el Palentino, le dio a Gonzalo Pizarro su caballo en un momento crítico, lo cual le permitió recomponerse. Es un momento que Garcilaso tiene clavado como una espina en el corazón, al que dedicará largos párrafos y varios capítulos en la segunda parte de los comentarios para deshacer lo que el Palentino había dicho al respecto. Es un momento fundamental para construir su propia identidad como inca español, servidor de la corona, pero al mismo tiempo heredero de la sangre de los incas. También en el cual él toma venganza sobre ese no oficial que ha obtenido, ¿no? En que rectifica a los historiadores que han ganado prestigio afirmando la actividad supuestamente en contra de la corona de su padre. De manera que no sin causa escribieron los historiadores lo que dicen, y yo escribo lo que fue, no por abonar a mi padre, ni por esperar mercedes, ni con pretensión de pedirlas, sino por decir verdad de lo que pasó, porque de este delito que aplican a Garcilaso, mi señor, yo tengo hecha la penitencia sin haber precedido culpa, porque pidiendo yo mercedes a su majestad por los servicios de mi padre, y viéndose en el Consejo Real de las Indias las probanzas que de lo uno y de lo otro presenté, hallándose convencidos aquellos señores con mis probanzas, el licenciado Lope García de Castro, estando en su tribunal, me dijo: ¿qué merced queréis que os haga su majestad, habiendo hecho vuestro padre con Gonzalo Pizarro lo que hizo en la batalla de Guarina, y dádole aquella tan gran victoria? Y aunque yo repliqué que había sido testimonio falso que le habían levantado, me dijo: ¿tiénenlo escrito los historiadores y queréislo vos negar? Con esto me despidieron de aquellas pretensiones y cerraron las puertas a otras que después acá pudiera haber tenido por mis particulares servicios. Ya en España, sigue primero carrera en las armas, como su padre. Participa en la represión de la rebelión de los moriscos en las Alpujarras y obtiene el grado de capitán. Apoyado por su familia paterna, se instala en Montilla y frecuenta los círculos humanísticos del momento. Marta Ortiz, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y codirectora de la exposición sobre la Biblioteca del Inca en la Biblioteca Nacional de España. Lo que pasa es que aquí yo creo que dedicó prácticamente toda su vida a integrarse, ¿no?, en un grupo intelectual importantísimo, como era el grupo cordobés, entre Ambrosio de Morales, Francisco de Castro, en fin, todos los intelectuales de Córdoba que estaban en la época y que le citan, que le consideran al mismo nivel, etcétera. Se trata de un mestizo noble. En esa sociedad española, en muchos sentidos, es más importante el estado social que lo que hoy día llamaríamos la raza o algo así, ¿verdad? Más allá de tener un componente, digamos, 50% indio, él es una persona noble. Y eso es lo que ve la sociedad andaluza en la que él se instala, donde todos los documentos indican que él era plenamente un caballero español vinculado a grandes familias españolas, y así es tratado y considerado. En Montilla, luego en Córdoba, amparado por sus parientes paternos, vivió una existencia ordenada de la que sabemos apenas su afición a los caballos, que embarazó a una criada que le dio un hijo natural, que apadrinó abundantes bautismos y negoció unos censos con don Luis de Góngora, y que se dedicó a leer y estudiar con provecho, pues cuando aparezca su primer libro, una traducción del italiano al español de un libro de filosofía neoplatónica, Los diálogos de amor de León Hebreo, el cusqueño de Montilla, que para entonces ha cambiado su nombre por el de Inca Garcilaso de la Vega, se ha vuelto un espíritu impregnado de cultura renacentista y dueño de una prosa tan limpia como el aire de los Andes. La traducción del indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo, hecha de italiano en español por Garcilaso Inca de la Vega, natural de la gran ciudad del Cuzco, cabeza de los reinos y provincias del Perú, dirigidos a la Sacra Católica Real Majestad del Rey Don Felipe Nuestro Señor. El nombre originario de León Hebreo era Judá Abravanel, escritor, médico y filósofo sefardí que tras la expulsión de los judíos en 1492 marchó a Italia. Allí se publicaron sus tres diálogos de amor en 1535, diálogos protagonizados por los personajes simbólicos de Filón y Sofía. Era un bestseller de la época. Era un texto muy complicado, muy difícil, donde había un neoplatonismo revisado por parte de este judío español, León Hebreo, pero era un texto complicadísimo, tenía ciertas nociones de cábala. Es decir, estamos hablando de una traducción complejísima. Había ya traducciones previas, pero el Inca considera que no eran suficientemente fieles al original. Y entonces él emprende una traducción que pretende ser casi, a veces dice, incluso literal. Tiene que ser fiel a la belleza del texto y así se lo propone. En esa época era muy común que uno tradujera de una lengua que no era la suya a otra que tampoco lo era. Hay un personaje que le recrimina que se atreva, siendo de lengua materna quechua, se atreva a traducir del italiano al castellano. Era abundante en la época este tipo de cruces extraños que hoy tendríamos cuidado en hacer. Para su calificación, baste la que le dio el señor don Francisco Murillo, maese escuela y dignidad de esta santa iglesia catedral de Córdoba. Yo, como extranjero, no me atrevía a poner delante de tan gran personaje. Y las primeras palabras con que me saludó fueron estas. Un antártico nacido en el Nuevo Mundo, allá debajo de nuestro hemisferio, y que en la leche mamó la lengua general de los indios del Perú, ¿qué tiene que ver con hacerse intérprete entre italianos y españoles? Y ya que presumió serlo, ¿por qué no tomó libro cualquiera y no el que los italianos más estimaban y los españoles menos conocían? Yo le respondí que había sido temeridad soldadesca, que sus mayores hazañas las acometen así, y si salen con victoria, los dan por valientes, y si mueren en ellas, los tienen por locos. Rió mucho la respuesta. Y en otras visitas me la repitió varias veces. Pero él hace una traducción desde luego prodigiosa. Y no solamente una traducción, yo creo que es un intérprete, es un hermeneuta sagacísimo. El texto del Inca está lleno de anotaciones, de apostillas al margen. Y esas apostillas demuestran que entendió el texto, que le interesó muchísimo el texto y pone en valor además lo más importante de ese tratado de diálogos de amor de León Hebreo. El conocerte, Sofía, causa en mí amor y deseo. Discordantes me parecen, Filón, estos afectos que en ti produce el conocerme. Quizá la pasión te hace decirlo así. De tu parte discuerdan que son ajenos de toda correspondencia. Antes entre sí mismos son contrarios afectos de la voluntad, amar y desear. ¿Por qué contrarios? Porque de las cosas que estimamos por buenas, las que tenemos y poseemos, amamos. Y las que nos faltan, deseamos. De manera que lo que se ama, primero se desea. Y después que la cosa deseada es sabida, entra el amor y cesa el deseo. A mí me parece que, por ejemplo, es fundamental en León Hebreo la presencia del sol como entidad que acerca mucho el intelecto, la luz, la idea divina. Hay una forma de pensar a Dios a través de constantes metáforas o referencias al sol, con lo cual le permitía, por ejemplo, eso, integrar el culto solar incaico andino fuera, completamente al margen de todo un discurso de idolatría, ¿verdad? Un discurso que situaba a los incas como ajenos o distantes de la cultura cristiana. Había también una vinculación biográfica con este león hebreo de origen español que se refugia en Italia. Es decir, que esta condición migrante es la propia del inca también y que escribe en una lengua que no es la suya. De hecho, león hebreo no se llamaba así. Se coloca el hebreo porque esa es su etnia, su raza, ¿no? Digamos, y el inca hace lo mismo. Se autobautiza Inca Garcilaso de la Vega. Una reivindicación identitaria en la que yo creo que había una vinculación también de intereses. Yo creo que otra cosa importante que él ostenta en la portada era que era un libro difícil de traducir, sobre el cual ya existían traducciones al español, y su traducción es hasta hoy la más prestigiosa. Hasta Menéndez Pelayo decía que de las tres traducciones españolas era la mejor. Hace mucha ostentación de que está traduciendo un libro difícil para una élite intelectual. Y entonces dice como justificación que fue arrojo soldadesco. Pero con eso está diciendo el gran reto, ¿no? La gran osadía soldadesca es afrontar la traducción, que es lo que de alguna manera va a ser luego en los comentarios reales, traducir el mundo quechua, el mundo andino, el mundo de los incas al español. El tema de las censuras pues tenía mucho que ver también con el círculo intelectual en el que uno se moviera, ¿no? Entonces el inca Garcilaso estaba rodeado de un grupo de jesuitas, de intelectuales, que en todo momento le estaban aconsejando, leyendo, comentando. Entonces él era perfectamente consciente de qué podía decir y qué no. Incluso en un momento cuando su libro entra al índice de la Inquisición, efectivamente él, digamos que legitima, ¿no? Entiende que sí, que efectivamente, bueno, pues que tiene algunos puntos de esa traducción por el tema de Cava, lo que fuera, que tenía la razón la Inquisición en haberlo metido como libro prohibido. Él no era un inocente en absoluto ni un ingenuo, y además se había rodeado de gente muy sagaz en ese sentido. Y hay quien dice, por ejemplo, que buscar las ediciones en Lisboa, porque luego editan en Lisboa, era un intento de eludir la censura española. Es una teoría que no está en absoluto demostrada, pero también puede servir para presentarnos esta figura que se sabe mover, se sabe manejar con una enorme diplomacia. Ya iniciado el siglo XVII, el inca publica sus grandes obras. La primera, editada en Lisboa, se tituló Historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto, conocida hoy en día como La Florida del Inca. La Florida del Inca es una obra excepcional, publicada en 1605, en donde el inca Garcilaso relata la jornada de conquista que Hernando de Soto realiza en la región de la Florida, ¿no? ¿Por qué el inca Garcilaso hace este libro? ¿Por qué redacta este libro? ¿Qué interés tenía él en la Florida, ¿no? Bueno, se da simplemente la casualidad de que coincide con uno de los conquistadores que están en la expedición de Hernando de Soto, un conquistador del que él nunca dice el nombre en la Florida del Inca, pero bueno, que gracias a los estudios de los especialistas se sabe que era Gonzalo Silvestre, ¿no? Con Gonzalo Silvestre coincide en Córdoba y en Montilla, bueno, por la zona, y le hace una serie de entrevistas, y lo interesante es cómo interviene el inca Garcilaso en una serie de entrevistas de un soldado que fue a la expedición y cómo aumenta él esos pequeños detalles, ¿no? Las pequeñas anécdotas que le enriquece, que le da un valor retórico excepcional. De manera que la Florida del Inca se convierte en una especie de novela de aventuras, crónica de conquista, un híbrido que me parece que inventó el inca Garcilaso, ¿no? Que nadie más lo hace así, y me parece una obra en ese sentido excepcional y que también es una gran olvidada del Inca Garcilaso. Conversando mucho tiempo y en diversos lugares con un caballero grande amigo mío que se halló en esta jornada y oyéndole muchas y muy grandes hazañas que en ella hicieron así españoles como indios, me pareció cosa indigna y de mucha lástima que obras tan heroicas que en el mundo han pasado quedasen en perpetuo olvido. Por lo cual, viéndome obligado de ambas naciones, porque soy hijo de un español y de una india, importuné muchas veces a aquel caballero escribiésemos esta historia sirviéndole yo de escribiente. En 1609, Garcilaso publica en Lisboa la primera parte de su obra fundamental, Los comentarios reales de los incas, que basa en buena medida en sus recuerdos y conocimientos directos. Primer parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles pasaran a él, escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural de Cozco y capitán de su majestad. Los comentarios reales pueden ser leídos de muchas maneras, ¿no? Podríamos decir que es un libro que tiene como muchos géneros enlazados. José Antonio Rodríguez Garrido, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Porque habrá quien lo lea, pues fascinado por esa huella tan personal, biográfica que el texto tiene. Pero también es un libro fascinante como un libro argumentativo. Está constantemente armando debates y, lo más interesante, poniendo sobre la mesa los materiales del debate. Porque te copia lo que los españoles dicen, lo analiza y luego establece su propia visión de los hechos. Es así que, residiendo mi madre en el Cozco, su patria, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes y parientas que de las crueldades y tiranías de Atahualpa escaparon, en las cuales visitas, siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra tenían, de las leyes que tan en provecho y favor de sus vasallos ordenaban. De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las cosas presentes. Lloraban sus reyes muertos, enajenando su imperio y acabada su república. Estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas. Y con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: trocósenos el reinar en vasallaje. En estas pláticas, yo, como muchacho, entraba y salía muchas veces donde ellos estaban, y me holgaba de las oír, como huelgan los tales de oír fábulas. Es un libro de teoría política también fascinante, muy complejo cómo está armando su argumentación a partir de una manera de entender, de imaginar el pasado, ajeno a un concepto utópico o de edad dorada. El pasado no fue mejor, el mejor sistema de gobierno es la monarquía, son los imperios, los incas son grandes civilizadores que preparan en todo ya la llegada del cristianismo. Paul Firbas, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. En términos de pactos, yo diría que él pactó, sí, de manera muy importante con un tipo de intelectualidad y de pensamiento vinculado a la Compañía de Jesús, a la que él siente muy cercana. Yo sostengo que en algunos casos presenta a los jesuitas como los herederos de los Quipucamayo, ¿no? De los grandes sabios de la antigüedad inca, que son los únicos que en el nuevo orden colonial han logrado rescatar y preservar. Y de allí la importancia que les concede incluso en materia lingüística, en materia doctrinal. Pero pese a la solidez de sus recuerdos, a sus consultas epistolares a los cusqueños y al cotejo que realizó con otros historiadores de Indias, los comentarios reales deben tanto a la ficción como a la realidad, porque embellecen la historia del Tahuantinsuyo, aboliendo en ella como hacían los amautas con la historia incaica, todo lo que podía delatarla como bárbara, los sacrificios humanos, por ejemplo, o las crueldades inherentes a guerras y conquistas, y aureolándola de una condición pacífica y altruista que solo tienen las historias oficiales, autojustificadoras y edificantes. Pasando pues días, meses y años, siendo ya yo de 16 o 17 años, acaeció que, estando mis parientes un día, en esta su conversación, hablando de sus reyes y antiguallas, al más anciano de ellos, que era el que daba cuenta de ellas, le dije: «Inca, tío, pues no hay escritura entre vosotros, que es lo que guarda la memoria de las cosas pasadas. ¿Qué noticia tenéis del origen y principio de nuestros reyes? Porque allá los españoles y las otras naciones, sus comarcanas, como tienen historias divinas y humanas, saben por ellas cuándo empezaron a reinar sus reyes y los ajenos, y al trocarse unos imperios en otros, hasta saber cuántos mil años a que Dios crió el cielo y la tierra, que todo esto, y mucho más, saben por sus libros. Empero vosotros, que carecéis de ellos, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿Qué origen tuvieron nuestras hazañas?». El inca, como holgándose de haber oído las preguntas, por el gusto que recibía de dar cuenta de ellas, se volvió a mí y me dijo: «Sobrino, yo te las diré de muy buena gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas en el corazón». Es historia y mucho más. Yo creo que definitivamente, en términos actuales, tendríamos que decir que el género dominante es la historia. Pero es una historia que incluye efectivamente también una narración personal, la textualización de la narración oral. Por ejemplo, el relato del origen de los incas no lo cuenta él directamente para mantener distancia, en principio, sino que lo cuenta a través de las palabras de su tío. Efectivamente, es un libro que yo creo que, justamente cuando él emplea el término comentarios, está utilizando un género que en la época era muy dúctil, muy variable, y que al final él termina dándole un nuevo sentido. En 1617, un año después de la muerte del inca Garcilaso, se publica la segunda parte de sus comentarios reales bajo el título de Historia General del Perú. Historia General del Perú trata del descubrimiento de él y cómo lo ganaron los españoles, las guerras civiles que hubo entre pizarros y almagros, sobre la partija de la tierra, castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que en la historia se contienen. Escrita por el inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad. Primero hay que decir que Historia General del Perú es un título que él no puso. Lo que llamamos la Historia General del Perú se llamaba Segunda Parte de los Comentarios Reales. Y si uno ve los preliminares del libro, se nota que hasta que el libro empezó a ser impreso se llamaba Segunda Parte de los Comentarios Reales. Probablemente son los herederos, que fue el cabildo de la Catedral de Córdoba, que heredó los bienes para el mantenimiento de la Capilla de las Ánimas que le había comprado, los que por alguna razón le cambiaron el título y le pusieron Historia General del Perú, quizás para darle la imagen de un libro autónomo que valía por sí mismo. Recordemos que la primera parte se había publicado en 1609 en Lisboa, la segunda parte en 1616-17 en Córdoba. De manera que, ¿quién podía leer la primera parte? Es una cosa que no sabemos. ¿Cuánto circulaba la primera parte cuando sale la segunda parte? A los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú. El inca Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano. Salud y felicidad. Hay un modelo político. En ese, probablemente ese imperio del Perú, hay una dimensión trágica en la segunda parte. Él sabe que ya no es posible, quizás, ¿no? Pero en ese momento, cuando habla de Imperio del Perú y cuando hace la dedicatoria y está como en un momento de plenitud, ha terminado su obra, está viejo, pero está como justificando su vida. Yo creo que está recordando esa posibilidad de un co-gobierno, algo que no sucedió, que era donde quizá habría sido posible una figura como su padre, el buen encomendero, el español administrador muy enraizado ya en el Perú, pudiera gobernar con una relación muy directa, hasta familiar, con las élites incaicas. Y él mismo tiene un capítulo dedicado a la creación del nombre Perú como algo que aparece con la conquista, no es el nombre antiguo. Y además habla de los indios, criollos y mestizos, que no es la realidad del Tahuantinsuyo. No había ni criollos ni mestizos. Está pensando también en un nuevo imperio, ¿no? Y es que eso es lo fascinante de Garcilaso, que tiene ahí una cierta nostalgia y un recuerdo muy fuerte del pasado, pero siempre tiene los pies en el presente. Este es el principio y origen del nombre Perú, tan famoso en el mundo, y con razón famoso, pues a todo él ha llenado de oro y plata, de perlas y piedras preciosas. Y por haber sido así impuesto acaso, los indios naturales del Perú, aunque ha 72 años que se conquistó, no toman este nombre en la boca como nombre nunca por ellos impuesto. Y aunque por la comunicación de los españoles entienden ya lo que quiere decir, ellos no usan de él, porque en su lenguaje no tuvieron nombre genérico para nombrar en junto los reinos y provincias que sus reyes naturales señorearon, como decir España, Italia o Francia, que contienen en sí muchas provincias. Supieron nombrar cada provincia por su propio nombre, como se verá largamente en el discurso de la historia. Empero nombre propio que significase todo el reino junto, no lo tuvieron. Llamábanle Tahuantinsuyo, que quiere decir las cuatro partes del mundo. Desde su misma publicación, la inmensa obra del Inca ha tenido una amplia repercusión literaria, historiográfica y política. Escuchamos al escritor cubano Gastón Vaquero. Su obra, cuantitativamente, o en el número de títulos, no es muy larga, aun cuando el volumen real de su famosa Historia de los Reinos del Incario es tan voluminosa y detallada, tan trabajada línea a línea en la perfección del estilo y en la riqueza de los datos, que bastaría este solo título para ganarle la inmortalidad. Pero el Inca no se limitó a escribir la historia de su linaje materno. Él es mestizo en todo, en lo étnico como en lo cultural, en las preferencias como en las devociones. Escribe también otra obra prodigiosa, la hoy denominada Historia de la Florida del Inca, donde canta las aventuras y las hazañas de los españoles que, saliendo desde la isla de Cuba, fueron a la conquista de la Florida. En ambos libros, la calidad artística de la prosa es sorprendente, y hay también un mestizaje literario, desde el punto en que el Inca escribe un castellano muy bello y puro, pero adornado con los exotismos, con los giros, con el humor que son propios de las tierras americanas y particularmente de las personalidades indígenas de aquellas tierras. Todo mestizaje implica tensiones, implica ganancias, implica pérdidas. Esperanza López Parada, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. El Inca es consciente de las pérdidas. Es consciente que en esta negociación hay cosas que se han perdido para siempre. Entonces, el discurso del Inca es, por un lado, muy armonizador, pero también enormemente nostálgico y melancólico. Está despidiendo un modo de vida, que es el de su madre, es el de los incas. Y eso hace que el texto redunde en una tristeza muy, muy peculiar, porque él es consciente de que todo pacto exige un precio. Y el mundo, el que está él creando, paga ese precio, ¿no? Hay cosas que se van a perder irremediablemente. Yo creo que el Inca Garcilaso es un narrador a la altura de Cervantes. Marta Ortiz Canseco, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. El Inca lo que tenía era su propia experiencia personal, ¿no? Y eso no lo tenían los otros cronistas, ¿no? Ahí es donde entra de manera muy importante su faceta como narrador, ¿no? Esa es la fuerza que él le puede dar al discurso, cómo transformar su propia experiencia en una narración que quiere ser histórica. Para mí es lo más importante, ¿no? Que él pueda ser capaz de narrar esos hechos que él considera hechos históricos, aunque podamos considerar nosotros que efectivamente tengan un sesgo, como lo tiene cualquier escrito, por otra parte, pero el poder narrarlo con una prosa espectacular que muy pocos autores y muy pocos cronistas tienen. con un interés enorme por el detalle. Yo diría que por esos detalles que el historiador despreciaría porque no cooperan a la estructura, pero que en él son vitales, ¿no? Él tenía un proyecto retórico y un proyecto ideológico. A pesar de no ser un historiador, toda su prosa está dirigida a una propuesta ideológica muy, muy clara, reivindicar el mundo de su padre y de su madre a la vez. La lectura de los escritos del Inca Garcilaso tuvieron influencia en los levantamientos en el mundo andino del siglo XVIII, como es el caso del protagonizado por José Gabriel Condorcanqui, quien asumió el nombre de Túpac Amaru II. Tuvo como epicentro el Cuzco, para luego extenderse a otras regiones del Perú y de Bolivia, y fue sangrientamente sofocado. En la causa criminal que ante mí pende y se ha seguido de oficio de la Real Justicia contra José Gabriel Túpac Amaru, cacique del pueblo de Tangasuca, en la provincia de Tinta, por el horrendo crimen de rebelión o alzamiento general de los indios, mestizos y otras castas, pensado más a de 5 años y ejecutado en todos los territorios de este virreinato. Desde el primer momento se vincula con movimientos rebeldes en el Perú. Es decir, Túpac Amaru II se levanta después de la lectura de los comentarios reales de la edición de 1723, de una edición curiosamente hecha aquí para una colección real. Y ese libro es leído por Túpac Amaru, por una nobleza indígena rebelde, inca rebelde, y lo emplea para levantarse en el Perú, uno de los movimientos más importantes del siglo XVIII. En ese caso yo creo que más que los comentarios reales en sí, que si uno los lee son enormemente conciliadores, el proyecto del Inca es un proyecto armonizador. En su voluntad no hay reivindicación de un incanato, sino un intento de dar voz a la nueva realidad americana, la realidad mestiza. Pero esa edición en concreto llevaba un prólogo muy interesante de González Barcia, donde planteaba una antigua leyenda que había transmitido Sir Walter Raleigh, leyenda la que decía que en algún momento los ingleses iban a llegar al Perú, iban a luchar contra los españoles y devolverle el Perú a los incas. Entonces, es más el prólogo, yo creo, lo que genera expectativas en Túpac Amaru II que realmente el contenido de los comentarios reales. Creo que uno de los efectos profundos que transformó de alguna manera el proyecto inicial de la obra de Garcilaso tiene que ver con su fallecimiento en 1616, con la imposibilidad que tuvo él ya, digamos, de controlar la edición de lo que después se llamó Historia General del Perú, que ha producido que la primera y segunda parte se disocien y ha permitido que se hagan lecturas que son muy fuertes y han sido muy formativas en el imaginario peruano de la zona del Tahuantinsuyo, de la zona andina precristiana, como un texto independiente, ¿verdad? Cuando Garcilaso siempre está insistiendo en conectar, en integrar, en ya pensar el mundo peruano a partir de la experiencia ya inobjetable de la realidad cristiana española en la que él vive. Pero si leemos la primera parte, lo que generalmente se conoce solo como comentarios reales, nos concentramos ahí por momentos en ciertos capítulos, podemos olvidar ese proyecto inicial, disociarlo y hacer de repente algo que no era exactamente lo que Garcilaso proyectaba. El Inca siempre dice haber escrito sin lisonja y sin odio. Esas dos opciones son muy interesantes. Sin lisonjear ni alabar la cultura del padre y sin tampoco el odio que podía tener la cultura de la madre a la que él pertenecía. En una voluntad de equilibrio. En ese sentido, esa utilización política, como todas las utilizaciones políticas, es una utilización sesgada, sin tener en cuenta lo íntimo del texto. Ahora bien, sí es cierto que hay una intencionalidad histórico-política importante. No nos olvidemos que Garcilaso escribe toda su obra en España y, por lo tanto, escribe su obra pensando también en el lector español, pensando desde un contexto que hoy llamaríamos de globalización, pero que en su caso es el contexto del imperio. Es un texto que está pensado no solo para ser leído por la élite indígena, que lo leyó y luego en el siglo XVIII sobre todo y obtuvo de Garcilaso fuentes para un renacimiento propio, sino que está pensado para ser leído en toda esa complejidad que representa el imperio español a finales del XVI y en el siglo XVII. Es verdad que es un texto que al final pone un gran énfasis en lo que él llama los reinos del Perú, pero al mismo tiempo en el propio texto desborda la simple focalización en el ámbito del Perú. y que está permanentemente pensando en términos también del Imperio de España. Si uno lee a los autores del Siglo de Oro, tiene que leer al Inca Garcilaso entre ellos también. La recepción posterior de su obra tuvo aspectos muy controvertidos. Mientras que en la historia general siempre se ha dicho, la segunda parte de los comentarios reales, que es muy pro-español, cosa que yo tampoco percibo de una manera tan clara, pero siempre se han caído en esos tópicos. Los comentarios reales es muy pro-inca, la primera parte, la segunda parte es muy pro-española. Entonces, la primera parte es un peso que en España tuvo que pagar el Inca. La generación del 98, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, le acusó de falsario por esta visión utópica de un incanato que los españoles destrozan con la conquista, ¿no? Y la otra parte, en cambio, la segunda parte de los comentarios reales en el Perú, pues ha pasado casi desapercibida por lo mismo, porque es difícil, es un relato controvertido, contradictorio, como todo mestizaje, es difícil encajar las piezas para producir una figura compacta, íntegra y unitaria. El Inca es incoherente por su misma condición, pero tiene la grandeza de las contradicciones, es un hombre entero, está lleno de matices, ¿no? Por esa misma razón, su obra y su figura han fascinado a estudiosos y escritores. Escuchemos de nuevo a Mario Vargas Llosa. Gracias a la cristalina y fogosa prosa que inventó, fue el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de Castilla una lengua de extramuros, de allende el mar, de las cordilleras, las selvas y los desiertos americanos. Una lengua no solo de blancos, ortodoxos y cristianos, también de indios, negros, mestizos, paganos, ilegítimos, heterodoxos y bastardos. En su retiro cordobés, este anciano, encandilado por el fulgor de sus recuerdos, perpetró el primero de una vastísima tradición, un atraco literario y lingüístico de incalculables consecuencias. Tomó posesión del español, la lengua del conquistador, y haciendo la suya, la hizo de todos, la universalizó. Hay acá un hombre que es un migrante, hay una cultura transatlántica, hay un hombre que se trasladó, que si queremos poner la palabra, se exilió en el sur de España, y por eso podemos fácilmente, creo, establecer conexiones. Finalmente, Garcilaso está siempre construyendo puentes, intentando construir continuidades, ¿no? Hay continuidades con lo que sucede hoy, con los desplazamientos, los movimientos, y todos quienes nos desplazamos y nos movemos sentimos una enorme necesidad de buscar formas narrativas, de buscar nuestro lugar y de integrar nuestro lugar nuevo con nuestro pasado, y eso es lo que está haciendo Garcilaso con su trabajo. Yo lo que creo es que la importancia actual y permanente de Garcilaso es que es el primer escritor que se plantea no solo una narración histórica, sino una gran interpretación de la historia del Perú. Y en ese sentido yo creo que Garcilaso abre una línea que podría llegar hasta el siglo XX y que desembocaría finalmente en el ensayo, que si tuviéramos que conectarla con géneros que luego han aparecido y que se han consolidado en siglos posteriores, yo diría que es el ensayo histórico, el ensayo político. El gran ensayo latinoamericano, y es muy importante subrayar ese trabajo, digamos, de interpretación histórica que pasa siempre por entender e imaginar y crear formas como el pasado peruano se integra, se conecta, dialoga ya con el mundo del presente, un mundo que ya en el siglo XVI podemos hablar de una primera globalidad, y eso continúa hasta el día de hoy. Son ensayos, son intervenciones para integrar, para poder conectar, pensando, como dice Garcilaso varias veces, el mundo es uno solo. Mas confiado en la infinita misericordia, digo que a lo primero se podrá afirmar que no hay más que un mundo. Y aunque llamarnos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. El Inca es el único caso de escritor del Siglo de Oro cuya biblioteca nos ha llegado inventariada. Es el único caso de escritor que tenemos uno de sus libros anotado de su puño y letra, apostillado y anotado en los márgenes los comentarios que él va haciendo a Lope de Gómara. Eso es maravilloso para conocer a este escritor. A mí me emociona ver a un lector. En ese momento estás viendo la faceta de un Inca Garcilaso, lector de otro, que está comentando y con comentarios muy puntuales, muy interesantes todos ellos. Ese libro, por ejemplo, tiene una aventura propia muy interesante. Es descubierto en España en el año 36, un estudioso peruano lo ve, lo percibe en un anticuario y no puede comprarlo porque estalla la guerra, se tiene que ir corriendo, no tiene dinero. Se vuelve a perder y al cabo de, después de la guerra, lo encuentra Rivarola en un anticuariado inglés y lo compra. Todo el Inca está, todo, hasta digamos la parte más textual, los papeles del Inca, están rodeados de aventura, de una aventura bibliotecaria que al fin y al cabo es la única que se puede cumplir hoy en día. Todas las demás aventuras están periclitadas, pero la aventura en la biblioteca sigue abierta y el Inca la proporciona. En 1612, el Inca Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas en la Mezquita Catedral de Córdoba para reposar en ella junto a sus allegados. Su tumba refleja la cultura del mestizaje que él supo y quiso iniciar en su vida y en su obra. Quienes estén por Córdoba, es fascinante realmente visitar la Mezquita Catedral y ver hoy en día, ¿verdad?, el lugar del cual se preocupó mucho el Inca Garcilaso de crear para sí y su familia y un grupo de gente cercana a él, ¿verdad?, que nos revela esa posición social que tenía, nos revela también sus vínculos profundos, creo yo, con esa sociedad andaluza en la que él se sentía, donde él quería estar. Cuando muere en abril de 1616, el mismo día de la muerte de Cervantes, es enterrado en una capilla de la gran mezquita de Córdoba, en gracia a su linaje. Hoy el turista apenas advierte, a menos que se le indique en forma expresa, que en uno de los laterales de la prodigiosa mezquita, entre los enterramientos de familias ilustres, hay uno que está ornado por la reunión de dos tipos muy opuestos de escudos. Es la tumba del Inca Garcilaso de la Vega. Allí se ven los escudos de la nobilísima familia española a que pertenecía, esa familia que, amén de su condición aristocrática, tenía entre sus hijos a Garcilaso de la Vega, el poeta, y a Jorge Manrique y a García Sánchez de Badajoz. Y se ven también allí los signos imperiales del incario, el sol y los atributos de mando de aquellos reyes cuyo linaje se pierde en la noche de los tiempos precolombinos y cuya jerarquía y grandeza era tanta que se sentían directamente comunicados con el sol. Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre en sangre, perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas de los duques de Feria e Infantado, y de Isabel Paya, hermana de Huayna Cápac, último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo a León Hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión, murió ejemplar, dotó esta capilla, enterróse en ella, vinculó sus bienes a las ánimas del purgatorio. Son patrones perpetuos los señores de An y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció el 23 de abril de 1616. El Inca Garcilaso, voz del mestizaje. Un programa de Ana Vega Toscano. Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Juan San Ildefonso, Julio Valverde, Luis Martín, Juan Suárez y Amaya Prieto. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.